Hola, esto es Cultura de Club. Empezamos tarde y nos vamos antes. Versión reducida hoy, gracias a los consejos de... No sé, no lo he oído lo que han dicho antes. Y gracias a que el Jaén hoy juega la Copa del Rey. Así que vamos rapidito, que nos sobra casi todo lo que hemos traído. Buenas tardes, Sergio. ¿Qué pasó? Pues lo que tú me digas. Pues... poca cosita, pero nada, que vamos a empezar cuanto antes mejor, ¿no? Ya que tenemos poco tiempo, habrá que aprovechar al máximo lo que hemos traído hoy. Esto va a ser como lo de José Mota. ¡Muy rápido! Así que, bueno, no, con tranquilidad, vamos a tomárnoslo con tranquilidad, que una hora da para mucho. Así que vamos a empezar con un tema que es probablemente el tema que más he odiado en mi vida. Yo y la gente que lo sufrió, porque, bueno, hace unos años decidí hacer un pequeño experimento y puse continuamente sonando en repeat la misma canción y la tuve durante cerca de un mes y medio. Con lo cual a las dos horas estaba loco perdido y a los tres días estaba como Bill Murray en Atrapado en el Tiempo, un espacio... bucle ahí, ¿sabes? Pero bueno, la verdad es que fue toda una experiencia y voy a poneros esta canción porque hoy traigo coplillas que en algún momento han formado parte de esa banda sonora de que tenemos cada uno personal, ¿no? Y bueno, se trata de A Perfect Circle, uno de los grupos fetiche que yo tenía por aquellos entonces, junto con sobre todo con los Tool. Y sí, bueno, es que los Tool para mí eran una pasada. Y bueno, la canción se llama The News Who Love Me y va dedicado a todos aquellos que estáis en bucle. Say hello to the rock's topography. It holds quite a lot of interest with your face down on it. Say hello to the shrinking in your head. You can't see it, but you know it's there, so don't neglect it. I'm taking her home with me, all dressed in white. She's got everything I need. Thank you. Pues hemos empezado... O sea, yo me habría cortado las venas con esta canción, pero sobre todo te habría matado a ti. Eso es lo que hizo por... Willy, tirarme la mitad de la casa a la ponerla, cabeza. ¿Eh? Mira. Qué barbaridad. En fin, todo un experimento. Bueno, deleítanos tú con... Sí, voy a poner una canción de Tim Burgess, al que quizá por ese nombre no lo conozca mucha gente, pero resulta que es la cabeza visible de los Charlatans, de un disco que sacó en solitario, cuando se le ocurrió la feliz idea de irse a vivir una temporada a Los Ángeles. Por supuesto, después de su experiencia en Los Ángeles, volvió a grabar con los Charlatans y este año, si no pasa nada, volverá a sacar un disco en solitario. Decir que este disco es del 2003 y se llama I Believe, y la canción que vamos a escuchar se llama I Believe in the Spirit. Bueno, de Tim Burgess, que se nota ya no solo con los Charlatans, sino en solitario también, que le va el rollete negro. ¡Negro! ¿Cómo la sabía este? Dime. Pues nada, ahora vamos a poner un tema de un grupo que esta canción la solía poner cuando muchas veces cuando cerrábamos el garito por aquello entonces y bueno, porque invitaba a la relajación, a que la gente no se enfadara. Oh, la última copa, ¿no? ¿No me pone otra más? Pues no. Y bueno, era tranquilita y agradable y la gente se iba con buena ganas. Esta es una de ellas, hemos tenido varias. Sí, es que tú vienes tranquilito, ¿no? Un poco sí, vengo menos, creo que no es lo normal, vengo un poco suave. Ya te están diciendo por el Face que empieza despacito. Empiezo despacito, ¿no? Pues más despacito, bueno, no te creas que tanto. Bueno, así que, pues nada, vamos a poner un tema de Faith No More, estos californianos que, ya que son de California, aprovechamos para saludar a Ohio. Ah, por supuesto. Por supuesto. Gracias al caucho. Ese caucho bueno. Y bueno, pues poner este tema que estamos hablando de el 92. O sea que ya ha llovido. Ya ha llovido. Venga, vamos a poner el Easy. Easy. Así de fácil. Madre, con la calma, ¿eh? Calma chicha. Calma chicha. Sí, no, a ver, que después de la tranquilidad, después de la tormenta viene la calma, después de la tranquilidad que viene. El desasosiego. Bueno, pues tanto como desasosiego, ¿no? En realidad lo que me produce un gran placer presentar a un grupo que acaban de estrenar su segundo disco. El disco se llama Toy, Juguete, y el grupo se llama Toy, Juguete. Juguete. Ya, como digo, su segundo disco, son británicos, tienen pintas que parecen salida de una portada de un disco de los Pretty Things y suenan así de bien. Papoy. Sí, nena. Ese era Sam Cooke metiéndose por ahí. Ay. Bueno, qué bueno. ¿Qué más? Venga, rapidito, que no dé tiempo a meter cancioncicas, que nos quedan 45 minutos, que estamos en Cultura de Club, versión reducida, en colaboración con Onda Jaén, con la Concejalía de Juventud y con la Sala Le Club, Where Everybody Knows Your Name. pues rapidito, siguiente tema. Siguiente tema voy a poner a Sidoní. Porque esta canción me gusta, era de los primeros discos de Sidoní, del Cell Kids, si no recuerdo mal. Y bueno, aprovechando también que han anunciado... El tercero. El Cell Kids, el último además íntegramente en inglés. Ajá. ¿Ese es el que salía en el vídeo como si fueran maniquí tocando? El que salían unos tíos fortotes tocando la guitarra. Sí, ese es un de sofá. Ese. Que daba un poco de grima. Sí, un poquito, ¿eh? Daba cosica, daba como regomello, come bulle bulle, como si llevaras con un sándwich de por la mañana. Esa sensación. Con un sándwich de pollo. De acetates. Acetates. Total, que bueno, han anunciado una gira acústica y la fecha que tenemos más cercana será el 19 de octubre en Sevilla, en el Teatro Cajasol. Van en acústico y bueno, voy a llamar a mis colegas de Sidoní por si quieren pasarse por el Le Club. Aunque sea para tomar unas copas. Hombre, qué menos. Con la chavalada. Vamos a echar un temita que se llama Standing Together y ahí va. Sí, Doni. Y ahora os voy a dar una buena noticia a todos aquellos jiennenses de pro. La calle Álamos está abierta al tráfico, por fin. Uf, sí, qué pasote. Albricias. Bueno, después de esta notición, recordaros que Hoy acabamos antes, a las 9:15. Pero mantengan la sintonía de Onda Jaén para animar al equipo de su ciudad, a la Jaén. Ahora vamos con un grupo, unos ingleses de Coventry, se llaman The Rips. ¿De Coventry? De Coventry, Coventry, del mismo Coventry. Go to Coventry, go to Cuenca. Más o menos, bueno, una banda que se formó en el 2003, es una banda de, se podría decir que es de pop punk, signifique eso lo que signifique. Bueno, que tienen un solo disco que se llamó Long Live the Rips, que publicaron en el 2007, y vamos a escuchar una canción, un corte de ese disco que se llama Loco. Está el viejuno poniendo un poco de ritmo. Venga. El viejuno, bueno, son del 2007 esta vez, ¿eh? Menos mal que tú hoy por lo menos eres el que pone el ritmo, que yo estoy flojo. Bueno, ya llevo un par de semanas desconocido. Desde que he vuelto apenas he puesto nada de los 60. Estoy preocupado. ¿Sí? Sí, estoy preocupado. Bueno. No sé, algo está cambiando. Yo sigo en mi línea de 90s, mínimas. En tu línea, sí, sí. No, está bien. Mi línea curva, Que alguien por lo menos mantenga aquí la cordura. Bueno, pues siguiente tema, que no encuentro otra persona mejor que dedicárselo que a la Weller, ¿no? A la Pilar Weller. A la Pilar Weller, un saludo, Pilar. Y digna hija de su padre. Sí, y nos sigue bastante también en nuestro Facebook de La Muerte Pelada. Siempre me está diciendo comentarios de ¡ay, ahora no, ahora sí! ¡Oh, una de cal, una de arena! Bueno, yo cada vez que le pongo así quiere matarme. Pero pues bueno, como sabe que tengo debilidad por Paul Weller, o sea, después me lo perdona un poco. Eso es. Que, bueno, pues vamos a poner un tema de Belén Sebastián, de su disco El Tiger Milk, de 1996. Y que, bueno, está guay la portada, un gato de escayola allí mamando. Y se llama I Don't Love Anyone. Y bueno, para Pilar, ¿qué te parece? Fenomenal. Something. Hombre, por lo menos de fondo que esté sonando algo de Soul o Rhythm and Blues, ¿no? Tú sabes que nos gusta. Sobre todo a mí. Pues lo que voy a poner ahora sí que me gusta. Con lo poquito que me gustan los 80 y lo poco que me gusta de los 80 hay que ver lo que me gusta. Vamos a poner una canción de Psychedelic First. Vamos a poner la canción... Bueno, la canción es de 1981. Era el single de su disco Toc Toc Toc. Adelante. If Between. Y fue la canción en la que se inspiró John Hughes 5 años después, en el 86, para hacer la película Pretty in Pink, que es una de mis favoritas de los 80. Esta es la versión que aparece en el disco del 81, un poco más contundente, sin unos arreglos como de cuerdas o teclados que le metieron para la banda sonora de la película. Y bueno, señoras y señores, con todos ustedes, Psychedelic First, Pretty in Pink. Straight. She turns herself around. Estamos en Cultura de Club, edición reducida. ¡Gol! Me gusta lo de edición reducida, ¿eh? Absolutamente. Bueno, pues reducidamente vamos a por el siguiente tema. Voy a poner ahora Toca Elbow. Un grupo que ha tocado en la clausura de los Juegos Olímpicos. Uh-huh. No los para, que acaban de terminar, sino en los Juegos Olímpicos normales, vamos. Y va a sacar ahora, bueno, lo tenía anunciado para finales de agosto, un disco nuevo de Caras B, que se va a llamar Death in the Boot. Y bueno, pues estaremos atentos. Elbow, un grupo que me encanta, porque me acuerdo una vez un colega me invitó a ver un concierto de Elbow y al final me fui a Coventry. De Vita Cuenca, muy bien. Y nada, vamos a escuchar un tema de su disco The Seldom Sent Kids del 2008 y se llama Grounds for Divorce. Ahí vamos. Divorcio, ¿eh? Ya verás, bueno. Están a la que saltan. Pues sí, nos decía nuestra amiga Ali Inuit que dedicando canciones, ¿eh? Pues sí, y yo voy a dedicar una hoy, que ya estaba tardando, después de tantos programas, en dedicarle una a probablemente el tío más especial que he conocido. Es mi hermano. Yo creo que se lo iba a dedicar a Ali, ya pues. Vaya. Sí, vaya. Este tipo es tan especial no solo porque es mi hermano, que eso ya le da un caché, ¿no? Es como si estuviera aquí, ahora estoy haciendo un gesto así de que está alto. Sino porque toda la música que me gusta y que he escuchado, aunque no me haya gustado a lo largo de la vida, se lo debo a las primeras cintas de casete y a los primeros discos de punk y rock and roll que empezaba a llevar por casa. Como digo, es un tío cojonudo, mi hermano Jorge, y le va a encantar este grupo que se llama The Beautiful South, unos ingleses, formaron el grupo a finales de los 80. Y estaba compuesto por gente de dos grupos, básicamente, aunque luego había más músicos, que los grupos eran Hull y The House Martins. Lo que vamos a escuchar es el single de su primer disco. Este disco se llama Welcome to the Beautiful South, de 1989. Y la canción se llama You Keep It All In. Jorge, va para ti. Bonico. Beautiful South, sí, para mi hermano. Bueno, pues hablando de, ya que he hablado antes de cintas de casete, esta cinta se me trilló, pero de darle, rebobinarla con el Bolivic y de estas veces que se te engancha en el, ¿cómo se llamaban esos aparatos? Walkman. Sí. Eso que ya no sabe nadie que existe. Pues bueno, pues este disco, el Blue de los Wizards. Recuerdo con cariño hacer viajes con él y esta canción, que era, yo creo que fue el single de este disco, ¿no? Puede ser. Como mínimo uno de ellos, además que se curraron el vídeo ese. Sí, que salía un gordete que salía allí, no, un viejete gordete que salía. Es que eran todos los personajes. Serie. Eso era el vídeo en realidad estaba súper currado en cuanto a efectos especiales porque las imágenes eran de una serie real de los años 60. Happy Day, o sea, estaba muy currado y era bastante gracioso el vídeo, sobre todo cuando hacía el parón. Sí. Y Stay bueno, tuned for more Happy Days. El disco entero no tiene desperdicio, bueno, cualquiera de esta gente, que desafortunadamente este año se fue el ex bajista, Mickey Wells, palmó. En fin, descanse en paz. Descanse en paz. Y nada. También murió Sancho Gracia. También. La gente se va y se viene. Uh-huh. Luego se transforma. Parece Jorge Drexler, cállate. Venga, por Dios. Dale al Buddy Holly, hombre. Ah, vale. Hemos mencionado a Jorge Drexler, hay que exorcizarlo. Esto es el nombre técnico que reciben canciones como esta, es Temaco Paco. Temaco Paco, pero del tirón, ¿no? Bueno, qué grande los Wizards. Esto, Wizard contundente. Y, ahora nos vamos a ir a todo lo contrario, un grupo de New Wave escocés. Vamos a poner una canción de su álbum de 1990 que se llamó Stay. Para mí uno de los grupos... Y quizá una de las voces más elegantes de aquella época, estamos hablando de After Camera, con una de mis canciones fetiches de este grupo que se llama The Crying Sin. Stars like the ones in the sky. Love seen and a Eso eran antes Camera. Bueno, pues nos queda muy poquito tiempo. voy a poner la última canción por mi parte y bueno, hoy voy a poner de última canción un grupito nuevo que he escuchado hace poco tiempo. Se llaman Cuchillo, son de Barcelona, suenan muy bien. Algunos dicen que tienen cierto parecido con los Fleet Foxes. Pues a mí, bueno, ya cada uno que juzgue lo que quiera. Aunque este último disco se llama Encanto y sí que tira más por una vena más pop que folk. Y bueno, voy a colocar esta canción que se llama Hora Bruja, que es la más popera, por así decirlo, de este disco. Y espero que os guste y rápido que nos vamos. Cuchillo, bueno. Aunque esta canción suene poco afilada. Sí. bueno, pues vamos acabando, que hay que dar paso al fútbol, prioridad nacional. para apoyar a nuestro equipo, el Real Jaén, ¿verdad, Mac? Con cariño, con cariño. ¿Tú vas a apoyar al Real Jaén? Yo siempre lo apoyo. Bien, así me gusta. Bueno, pues como decimos, vamos yéndonos con un clásico. Esta vez un clásico un poco más tardío de los que suelo poner. Vamos a poner a Jackie Wilson, músico, compositor, productor y cantante idolatrado por gente como Elvis Presley o James Brown. Una canción del año 1975 que se llama Nobody But You. Con esto nos vamos. Sergio, muchas gracias. Pues nada, hasta la semana que viene, que haya más y mejor, ¿no? Vamos a tomar algo fresquito. Sí, ahora mucho, espero que más y mejor. Bueno, sí. Este fin de semana en Le Club ya saben todos ustedes que hay más y mejor. Hombre, en Le Club siempre hay más y mejor, pero solo hasta las 4 de la mañana que tenemos que cerrar. Vengan antes con las carteras llenas y el corazón henchido de gozo. Pasen por su propia voluntad y dejen parte de la felicidad que portan. Como digo, Jackie Wilson, Nobody But You, 1975, hasta la semana que viene. No one ever made me feel that I could ever make it. No one ever gave me anything. All they did was take it.